estás bailando con ella, salte. Y Yandel, si no estás perreando con ella, salte. Juli, medio millón de copias obligado. Si no estás bailando con ella, salte. El dúo de la historia, el más flow. Solo hacerle racata, racata, si se me pega voy a darle. Racata, racata, esta noche quiero hacerle. Racata, racata, si se me pega voy a darle. Racata, racata, Me toca a mí. Papi Q, llegó el front Q. No trates de apagarme porque te esperas tú. Doble U, apágale la luz. Papi, acelera, dura ese cucú. Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barra. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo.